El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Real de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Bueno, estoy muy feliz de acompañarles esta tarde de miércoles 8 de abril. Soy Andrés Doñate y bueno, esta tarde vamos a ver un pequeño repaso acerca del informe Kinsey. Se habla mucho de sexualidad hoy en día, sin embargo hay en la historia hay épocas en las que este era un tema considerado totalmente tabú y que por lo tanto estaba excluido de cualquier actividad que implicara que las instituciones participen en este tema. De este modo se tomaba la sexualidad humana dentro del campo universitario, especialmente en culturas occidentales, en Estados Unidos en este caso en específico. Y bueno, Kinsey, Alfred Kinsey, fue un pionero de la investigación dentro del campo de la biología del estudio de la sexualidad. Kinsey era un zoólogo, se dedicaba a la taxonomía, clasificaba algunos insectos, medía su comportamiento, etcétera. Pero este mismo método que utiliza para hacer las taxonomías dentro de sus estudios con insectos de clasificación y dentro de sus estudios de evolución, los toma para adaptarlos y empezar un estudio del comportamiento sexual del ser humano. Inicialmente los adapta de un modo en el que él obviamente no se puede estudiar las conductas de un humano el 100% del tiempo, porque obviamente habría que llevar una cámara o una forma de vigilarle durante las 24 horas del día, cosa que es muy poco posible y que además de eso tendría ciertas implicaciones éticas dentro del propio campo de la ciencia. Así que lo que hizo el doctor Kinsey, el profesor Kinsey, fue elaborar una encuesta que después serviría para generar una base de datos acerca de todas las experiencias sexuales que la persona recuerde, lo que llamó su historia de vida sexual o su historia sexual. Se recogieron más de 18.000 historias sexuales alrededor de todos los Estados Unidos. Todas estas se elaboraron cara a cara, es decir, con la persona, con el entrevistado, frente al entrevistador, que era parte del equipo investigativo del profesor Kinsey. Bueno, las polémicas empiezan con esto, precisamente con los miembros del equipo investigativo de Kinsey, debido a que uno de los primeros miembros es su esposa, o la que posteriormente sería su esposa, y por supuesto un estudiante destacado que participaba dentro de las clases del profesor Kinsey. Se dan estos casos polémicos porque durante el periodo de investigación, además de las entrevistas y de las historias sexuales de los sujetos que eran entrevistados, existía otro mecanismo que era el de la grabación o el de la observación directa de las conductas sexuales. Y bueno, la prensa de la época difundió varios rumores acerca de que los miembros del equipo investigativo podían haberse implicado de manera poco ética con los sujetos que se habían prestado para los experimentos o para las observaciones. Y esto genera que, claro, todo el estudio sea tachado de inmoral. Sin embargo, el estudio tuvo muchísimo éxito cuando fue lanzado. El primer lanzamiento de este estudio se hace en el libro Comportamiento Sexual del Hombre, de 1948, y que es firmado por Alfred C. Kinsey y Walter Pomeroy, que era su estudiante y colaborador, junto con otros colaboradores que también participaban en el estudio, y de los cuales también se dice que, debido a la naturaleza sexual de su estudio, ellos también llegaban a tener ciertos acuerdos para analizar sus propios comportamientos dentro del equipo de investigación. Y bueno, entre otras cosas que se rumoraba por aquella época. Y este primer estudio, el comportamiento sexual del hombre, que recopilaba los resultados de los comportamientos obtenidos dentro de los hombres, y que empezaba a definir ya en la época algo que después se llamaría la escala de Kinsey, que ya lo vamos a explicar, tuvo mucho éxito. El ambiente cultural de la época se sintió bastante identificado, lo llamaban el doctor Sex, era bastante famoso, difundían todo este tipo de noticias porque, claro, había una exposición del comportamiento masculino donde se le daba esta finalidad estética donde el hombre es súper viril y súper dominante en este sentido, y que por lo tanto es poderoso y es un ganador en la vida, digamos. Y todo este tipo de cuestiones que se asocian con la cultura occidental, especialmente americana. Sin embargo, después de 5 años, cuando fue lanzado el comportamiento sexual de la mujer, las controversias aumentaron, se volvieron mucho más serias, debido a que la censura generalmente estaba dirigida hacia las mujeres. Es decir, para la sociedad de la época, saber que un hombre se masturbaba una cierta cantidad de veces al día o a la semana, o saber que un hombre puede tener o pudo haber tenido en su historia sexual ciertos pensamientos eróticos, homosexuales, no parecía ser una noticia demasiado polémica, cosa que sí sucedía en el caso de las mujeres. Es decir, en la época, hablamos de los años 40, 50, saber que una mujer se masturbaba abiertamente no era algo que para los medios representara un ejemplo moral a seguir, y por lo tanto existió esta polémica. Y fue en este punto donde, bueno, Kinsey pierde algo del apoyo que le fue dado para sus estudios. Ganó el premio Rockefeller. La Fundación Rockefeller entregaba una cantidad de dinero a las organizaciones de investigación que generaban un estudio que a la Fundación le interesaba. Y obviamente, después de todos estos sucesos y después de la exposición de la vida sexual de la mujer y todas las polémicas en torno a esto, la Fundación Rockefeller decidió retirar esta bonanza que se le daba al equipo investigativo para poder continuar con sus estudios. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Prosala del condenado, pero pierde su calma en el cine. Las niñas buenas no se rascan, que pierden su calma en el cine. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Huidrobo, Hierba Roja. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial Sentidos, y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. Bueno, estábamos hablando de Kinsey, de este famosísimo científico y biólogo, que nos dio unos primeros acercamientos dentro del método científico al comportamiento sexual humano. Gran parte de esto existía ya en conocimientos ancestrales, en libros sagrados de algunas culturas. Sin embargo, Kinsey toma este medio científico para revelar estos números y estas características que dio. Y precisamente hablo de los ceremoniales y lo religioso, porque el estudio de Kinsey acerca de la sexualidad humana tiene sus orígenes en un curso que empezó a dar en la universidad, que se llamaba curso de matrimonio, que era una clase en la que los estudiantes podían apuntarse abiertamente y hablar de su sexualidad en su práctica íntima, cosa que también era bastante revolucionaria para la época. Es ahí donde Kinsey empieza a través de esa relación de confianza con los estudiantes, empezar a escuchar las primeras historias sexuales, empezar a escuchar ciertas condiciones que el desconocimiento y la desinformación en la época generaban para la vida sexual de los seres humanos. Y bueno, de ahí el origen de su estudio, que por cierto dio unos resultados estadísticos bastante reveladores y que discordan un poco con los aparentes conocimientos o informaciones o mitos que tenemos respecto a la sexualidad, como por ejemplo, cerca del 46% de los sujetos masculinos encuestados habían reaccionado sexualmente ante personas de ambos sexos en algún punto de sus vidas adultas, y el 37% había mantenido al menos una experiencia o respuesta homosexual dentro del ejercicio de su sexualidad. También el estudio dio como resultado que el 11,6% de los hombres blancos encuestados, cuya edad oscilaba entre 20 y 35 años, fueron valorados con el valor de 3 dentro de la escala de Kinsey. Y ese es el punto más interesante del estudio. Kinsey revela el comportamiento de los sujetos a partir de una escala llamada la escala de Kinsey, que consta de siete categorías distintas, con unas valoraciones del 0 al 6. El cero es la calificación, digamos, o el rango que se le da a una persona que dentro de su historia sexual se manifestó como completamente heterosexual, es decir, que no tuvo ningún encuentro homosexual de ningún tipo a lo largo de su vida, o que reaccionó, digamos, con deseo o con excitación frente a una experiencia homosexual. El rango 1 se define como principalmente heterosexual, con contactos homosexuales esporádicos. El porcentaje de contactos homosexuales que se cuentan dentro de la historia sexual es del 1 al 25%, y el contacto de relaciones heterosexuales del 99 al 75%. Y bueno, la lista continúa así: el número 2 es predominantemente heterosexual, el porcentaje aumenta hasta el 49% de relaciones homosexuales, el tercero es bisexual, que se entiende como 50-50, el 4 predominantemente homosexual, aunque con contactos heterosexuales más esporádicos, el 5 principalmente homosexual con contactos heterosexuales esporádicos, el 6 exclusivamente homosexual, y la categoría número 7 o la categoría indefinida es la categoría de asexuales, que es una categoría que Kinsey no aceptaba en un inicio dentro del estudio, y que fue incorporada por sus colaboradores que reportaban que después de hacer el conteo de los análisis había personas que habían expresado un 0% de reacciones durante su vida sexual hacia alguno de los dos sexos, por lo tanto se les consideraba asexuales. Así que finalmente se definió que, por ejemplo, el 60% de los hombres y el 33% de las mujeres participaron al menos en una práctica homosexual manifiesta, consciente, hasta los 16 años de edad. El estudio de Kinsey tiene muchos acercamientos con otros estudios y especulaciones de la sexualidad humana, y esto se acerca mucho a los estudios freudianos acerca de que la sexualidad humana se ejerce, digamos, como comportamiento, como conducta desde edades muy tempranas. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo me despido sin antes recordarles que pueden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tendremos más temas de sexualidad, arte y cultura. Tengan ustedes una buena tarde y hasta pronto.